En esta mañana quiero primero repasar lo que estuvimos hablando las últimas semanas. La semana pasada, si no se acuerdan, estuvimos hablando de la fe. Y antes de eso, habíamos hablado del arrepentimiento, que era necesario para empezar a ver el poder de Dios. Y antes de eso, habíamos hablado de que estábamos viendo, bueno, la fe, la semana pasada, de que la fe estamos basando en algo invisible, nos decía nuestro hermano Hugo. Y hoy quiero hablarles de un tema que tiene que ver cuando el diablo te cuestiona tu fe. Vamos a leer, abrir nuestras Biblias, el libro de Juan, capítulo 17, versículo 17. Y Jesucristo, haciendo una oración, decía: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lo voy a volver a leer, porque algunos todavía no lo encontraron, pero es cortito, es este el texto devocional de hoy. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Señor Jesús, te pedimos que en esta mañana tu palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón. Te pedimos, Señor Jesús, que en esta mañana tu palabra nos inunde nuestro corazón y que podamos entender tus verdades, participar de tus verdades y sobre todo, Señor Jesús, saber que nada es imposible cuando estamos contigo. En tu nombre, Cristo Jesús, te pedimos ahora que nos hables y que estés, Señor, poniendo en nosotros eso que nos está faltando para poder tener una vida de cristianos más perfecta, aún más perfecta. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Esta semana, entonces, como le decía, el mensaje tiene que ver con esto que nos pasó. Y ya les decía, no podía dejar de no hablarlo. ¿Cuántos de ustedes habían estado orando por mi hermana Mercedes? Díganme, ¿por qué su Dios no les respondió? A ver, les voy a hablar en serio hoy, digo, vamos a cuestionar nuestra fe, porque el diablo estuvo cuestionando mi fe. Y yo cuando digo, Señor, pues si estuvimos orando contigo, o estuvimos orando, decir, ¿qué motivo, Señor, tenés para no sanar a mi hermana? Mi hermano Ricardo seguro que se hizo esa pregunta, porque el viernes nos contó de que había estado ahí medio complicado, pero seguramente también, porque el diablo va a cuestionar nuestra fe. Y nosotros mismos, sin que venga el diablo, vamos a cuestionar nuestra fe. Y yo hoy quiero a ver si podemos encontrar una respuesta satisfactoria a esa consulta, a esa pregunta. ¿Qué pasa cuando la respuesta no está? Porque déjenme decirles de que yo de cada un montón de oraciones que hago, no son respondidas todas. A ver, díganme ustedes, ¿cuántas oraciones respondidas tienen? ¿Casi todas o algunas? Algunas son respondidas. Entonces, a mí esto me hace un poco de ruido, porque si yo voy a la palabra de Dios, en el libro de Juan, estoy buscando acá, Juan 14, 13, dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora, díganme ustedes, ¿qué significa la palabra todo? ¿Y por qué entonces algunas peticiones son respondidas nada más? A ver, yo porque quiero explicarles de que nuestra fe puede ser puesta a prueba. Y nuestra creencia, nuestro sistema de creencias va a ser atacado por el diablo con esta clase de preguntas. Y que yo en esta pregunta no quiere decir que yo sea un enviado de Satanás en esta mañana. Déjenme decirles que espero ser un enviado del cielo, no un enviado del enemigo. Pero hasta ahora, si cortamos la predicación acá, se fueron con un problema en su corazón. Yo quiero simplemente llamarlos a esto para que podamos reflexionar en la palabra de Dios. Hay muchas personas que ante estas situaciones sencillamente dejan de creer en Dios porque oraron por algo bueno, por supuesto, y Dios no sanó a su abuela, a su mamá, Dios no sanó a su perrito. Yo pedí por mi padre, vamos a ponerle un poco también de humor a esto. Y tiene bastante sentido porque si analizamos este texto, la palabra todo es bastante contundente, significa todo. Pero es tan así, déjenme decirles, más o menos. Porque ese todo ahí tiene algunas implicancias que nosotros deberíamos conocer. Para saber qué es todo, tenemos que saber qué es todo para nuestro Dios. Y qué significa ese todo. Y de qué forma, dice, todo lo que pidieres al Padre, hay una palabra ahí que dice pidieres. Y hay que pedir. Y ahora vamos a encontrar que a veces el problema está en la forma en que pedimos. Y a veces está en la forma en por qué pedimos. Y a veces está en la forma para qué pedimos. Y a veces está en la palabra todo. Entonces, esta es una promesa. La palabra de Dios está llena de promesas. Y las promesas están en la Biblia para que las reclamemos. Usted tiene que leer la Biblia. Y si la palabra de Dios dice que usted no va a pasar necesidad, Va a poder decir el testimonio que pasó mi hermana Mari, que dijo hoy, donde dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Pero porque es una promesa de parte de Dios que dice que no me va a faltar. Y yo esa promesa la tengo que tomar, y Dios en ese sentido, la verdad, que siempre me respondió. ¿Por qué será que siempre me respondió esa y no, por ejemplo, cuando le pedí por mi hermana Mercedes? ¿Es acaso Dios selectivo con respecto a qué responde? Y puede ser, y ahora vamos a hablar un poquito acerca de eso. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de todo, la palabra todo, no está limitado solamente al mundo en que vivimos. Dios, cuando habla de todo, está hablando de todo, y todo para Dios también incluye el universo. Entonces, cuando dice que todo lo que pediremos al Padre en su nombre, Él lo va a dar, también tenemos que tener en cuenta que Dios tiene en cuenta todo lo que está alrededor para responder esa petición. Hay una película muy, muy cómica, con este actor Jim Carrey, que se llama Todopoderoso, la 1, donde se encuentra con Dios, que es siempre el mismo negro, y que le dice, bueno, te voy a dar la posibilidad de responder todas las peticiones a todas las personas. Y en un momento, como es medio vago este, decide ponerle a todos que sí, ¿no? Y se arma todo un lío, porque todos que sí, todo el que ora, todos sí, todos sí, todos sí. Y se arma un problema realmente, porque hay peticiones que son contradictorias. Imagínense, vamos a poner, espero que no haya ninguno, la señora, una señora que se llama Marta, si hay alguna Marta, perdón, no le estoy haciendo a propósito, siembra un hermoso jardín y lo pone hermosísimo. Pero no tiene agua en ese momento. Entonces va y ora a Dios, Señor, mandame una lluvia para mi jardín. En ese mismo instante, su vecino, que se llama Julio, le dice, Señor, acabo de lavar mi auto, por favor que no llueva por lo menos hasta mañana. ¿A cuál de los dos? A ver, suponemos de que Dios responde todas las peticiones. Esta es una situación, digamos, pero ¿cuántas veces habrán orado, Señor, que llueva de una vez? Señor, que no llueva. Me caso, Señor, que no llueva. Eso lo hicimos todo. No, Lore, nosotros oramos. Y resulta que Dios tiene otro que dice, Señor, que llueva. El alimento de mis hijos está ahí. Necesito que llueva porque tiene que crecer estas plantas y no lo comen. ¿A quién le responde Dios? ¿Se dan cuenta que algunas peticiones son contradictorias? Y si Dios respondiese absolutamente todas las que nosotros queremos por nuestros caprichos, sería imposible la vida en este planeta. Se los aseguro. Porque a veces, aparte, imagínense, Dios responde todas las peticiones. Las veces que le hubiese caído fuego un rayo del cielo a usted. Imagínense las veces que dice, Señor, sacame este plomazo de encima. ¡Fuf! Lo saca el Señor. Entiendan de que nosotros a veces pedimos de una forma muy liviana. Nosotros, cuando dice la palabra todo, tenemos entonces que calificar esa oración. Es importante que veamos que la Biblia nos da muchos ejemplos de peticiones sin contestar. Recordemos, por ejemplo, no hace falta que lo busquen, pero en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 31, Pablo le pide a la iglesia en Roma que orase para que Dios lo libre de los rebeldes de Judea. ¿Dios lo liberó al apóstol Pablo de los rebeldes de Judea? No. Es más, esos rebeldes de Judea lo hicieron meter preso. Pero antes de esto, el apóstol Pablo también le dice, estén orando para que yo los pueda ir a ver y los pueda confirmar. Dios estaba respondiendo a la primera petición. La segunda no, porque Dios iba a utilizar eso para llevar a Pablo a Roma. Entonces fíjense que las oraciones que a veces no son respondidas tienen que ver también con el propósito de Dios, que son propósitos que van mucho más allá, porque Dios justamente, como les dije, ve el todo de la situación. Dios no está viendo solamente lo que vos te está doliendo. Señor, me duele la uña. Y el Señor quiere que vayas al hospital porque ahí le vas a predicar a una persona que tiene un cáncer y Él piensa sanarla para glorificar su nombre. Digo porque, para poner un ejemplo de ese tipo, en realidad a veces nosotros cuando pedimos, estamos pidiendo fuera de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es calificar nuestra oración? Calificar nuestra oración tiene que ver con pedir de acuerdo a lo que está en las Escrituras. Por lo tanto, no podemos decir libremente, Señor, quiero tal cosa, cual cosa, en el nombre de Jesús, amén, listo. Porque existen unas cuantas condiciones que tienen que estar presentes para que esa promesa de todo se cumpla. Todo lo que pidiere el Padre en mi nombre, Él los va a dar. Pero hay condiciones que se tienen que cumplir en nuestra oración, en nuestra petición, para que Dios las cumpla. Muchas veces existe una manera incorrecta de dirigirse a Dios. Fíjense en Eclesiastés 5, del 1 al 5. No lo busquen, pero escuchen bien. Dice, acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios. Porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca delante de Dios, porque de la multitud de palabras viene la voz del necio. A veces, cuando oramos, parecemos una ametralladora de hablar. ¿Cuántas veces has dejado que Dios te hable en la oración? El viernes pasado tuvimos una hermosa oración en nuestro culto de oración. Y digo es hermosa porque algunos pudimos disfrutar de la presencia de Dios más allá de las peticiones, más allá de lo que estuvimos pidiendo. Dios se manifestó y estuvo hablando a nuestros corazones. Puntualmente no nos dijo, a mí no me dijo nada en particular, simplemente sentí la presencia de Dios. Y en ese momento de sentir la presencia de Dios, no tenía ganas de hablar nada. No tenía ganas de estar emitiendo ninguna palabra, porque tenía ganas de disfrutar la presencia de Dios. Y me quedé diciendo, gloria a Dios, aleluya. Y a ver, y en ese momento, mi boca se cayó, dejó de pedir, porque mi Dios estaba bendiciéndonos. Y muchas veces nos olvidamos que la petición, que la oración, tiene que ser, dicen que es una conversación, pero nosotros lo transformamos en un monólogo. Donde decimos, Señor, te damos gracias. A ver, como, oramos como cuando oro con mi hija, ¿no? Que tiene que entender. Señor, te damos gracias por este día, te pedimos ahora que bendigas a mamá, a papá. En el nombre de Jesús, amén. Es un versito, ¿no? Y si no, si no hacemos eso, los chicos, el Padre Nuestro, le enseñamos, Padre Nuestro, estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. ¿No? Y de esa forma, a veces nos comportamos como niños cuando estamos orando delante de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que lograr es poder entrar en una oración que sea una oración completa. Y entiéndase bien, nosotros no entramos en trance en una oración. ¿Está claro? ¿No? Porque hay algunos medio, medio, lo que quieren decir, es que dicen, no, yo cuando entro, empiezo a orar, no sé más lo que pasa. No es mi caso, hermanos. Yo siento la presencia de Dios, pero si me pisan un dedo me duele. ¿No? Es decir, yo no pierdo la conciencia, porque para adorar a Dios tengo que estar con mis cinco sentidos recontra alerta. Puedo estar gozoso, me pueden pisar y no me puede importar a lo mejor porque estoy tan gozoso, pero quiero decirles de que después me va a doler ese dedo. Salvo que Dios haga un milagro, me va a doler. Pero a lo que voy es que la oración tiene que ir mucho más allá de simplemente pedir. La oración tiene que ver también con empezar a recibir de parte de nuestro Dios. Con el que estés orando y que te quedes un ratito después de la oración tratando de recibir lo que Dios quiere darte. Quedarte en silencio, glorificando nada más a Dios. No buscando simplemente que, a ver, ya oré, listo, cumplí, leo la Biblia. La semana pasada les lanzamos el desafío de a ver quién de ustedes se suma a la oración que estamos haciendo algunos. Estamos diciendo que a la mañana, cuando se levanten una hora antes. Y tengan una hora devocional y que nos acompañen. Pero yo me levanto a las 6. Yo me levanto a las 7. Levántate a las 6. Pero después vas a ver, vas a llegar a las 10 de la noche y vas a tener ganas de dormir. No vas a ver ni. No vas a tener ganas de ver ni el noticiero ni nada. Te vas a tener ganas de ir a dormir. Y la verdad, está muy bien eso. Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar la presencia de Dios, no hay motivo para el cual no podamos sentir cada vez que nos arrodillamos. Y yo creo que tiene que ser obligatorio que cada vez que nos arrodillamos a orar, sentir la presencia de Dios, porque estamos hablando con nuestro Dios. Habrá días donde será más fácil, habrá días donde a lo mejor Dios se llama a silencio, no dice nada. No todos los días Dios te tiene que hablar. Si todo el tiempo Dios te está hablando, y vos vas caminando, y Dios te habla, y vos vas haciendo así, o sos Enoch, o podés tener hasta una enfermedad. Enoch era un hombre que caminaba con Dios y caminaba tan amigo de Dios que Dios dice se lo llevó. No, pero la verdad que lo normal es, no es que Dios te esté hablando al oído, digamos, yo no creo que sea así. Tenemos que buscar, obviamente, que Dios nos guíe, que Dios nos hable, pero Dios nos habla a través de un montón de circunstancias, a través de la palabra de Dios. Estamos queriendo decir algo y resulta que abrimos la Biblia en ese mismo lugar. Van a hablar de un texto, ayer iban a leer un texto en la reunión que estuvimos con los jóvenes y dijo, vamos a abrir nuestra Biblia, abrir la Biblia en el mismo texto, en el mismo versículo que estaban por leer. Digo, bueno, Señor, a ver, ¿qué hay acá? Y era interesante, lo tomé. Porque dije, Señor, gracias por esto. Pero, a ver, porque no creo que existan casualidades. Pero entiendan de que la presencia de Dios se busca de una forma como la palabra de Dios ordena. Y como la palabra de Dios nos muestra. Nosotros no nos dejamos guiar por otra cosa que no sea la Biblia. Lo único que nos guía es la Biblia. Y el Espíritu Santo de Dios a veces nos indica cómo mejorar, cómo andar mejor por ese camino. Pero ninguna revelación que venga, dice la palabra de Dios, que si viene una revelación distinta a la que está en la palabra de Dios, eso es anatema, es decir, eso está podrido, eso no es de Dios. Porque Dios ya ha hablado a través de su palabra, y lo único que hace a veces es dirigirnos. No obstante, tenemos que practicar esto de inquietud, recibir lo que Dios nos quiere dar. Cuando estemos orando, digamos, Dios puede venir a nuestra cabeza con una promesa que nos recuerde y que nosotros tomemos, una palabra nueva, lo que sea, pero Dios quiere bendecirnos en todos estos aspectos. Entonces vemos que existen oraciones que pueden estar mal porque en realidad nos vamos de una forma incorrecta delante de Dios. Vamos directamente a pedir. Entonces el primer problema es que no escuchamos. Tenemos de vuelta el ejemplo del apóstol Pablo, antes se los comenté cuando, digamos, la parte que les comenté antes, y ahora Pablo en un momento quiere ir a predicar una región y el Espíritu Santo le dice que no. Y después a otra y le dice que no. Y después tiene un sueño donde le dice un varón macedonio y le dice, pasa a visitarnos. Dios estaba gobernando ese ministerio. Dios estaba gobernando esa vida. Entonces Pablo sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y Dios quiere hablarte. Lo que pasa es que a veces estamos tan preocupados que no nos podemos. La segunda opción, el segundo motivo por el cual no podemos a veces recibir la respuesta, tiene que ver con lo que hablamos hace 2 semanas atrás, que tiene que ver con el pecado. Cuando hay pecado en nuestra vida, Dios no va a responder esas peticiones. No puede responder porque no tiene comunión. No hay comunión el pecado con la luz. Las tinieblas con la luz no tienen comunión. Y Dios no puede, Dios no te escucha cuando estás en pecado. Uy, pero sonamos porque yo soy bastante pecador. Sí, está bien, pero una cosa es que vos seas pecador y lo sepas y lo aceptes. Y cada vez que te arrodilles delante de Dios, diga, Señor, sé propicio de mí, un hombre pecador, como hizo el publicano. Y otra cosa es que te pares como el fariseo y empieces a gritar. Dice, Señor, yo soy bueno, no soy como ese que está sentado en el último banco. Yo no soy como ese, yo estoy predicando, me tenés que contestar primero a mí. No, y el Señor qué va a decir. ¿Sabes qué? Esa del último banco recibió la respuesta antes que vos. Porque, a ver, hay una actitud. Y el pecado es lo primero que tenemos que reconocer. Entonces, cuando entramos en oración, lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo con Dios respecto a nuestros pecados. Si vos tenés pecado en tu vida, por más que ores, Dios no va a responderte nada. ¿Sabías eso? Deja de orar, si querés, si vas a seguir pecando. Si vos no vas a ordenar tu vida, Dios no va a dar respuesta. Decís, pero ¿cómo? Yo siempre le pido a Dios, ordená tu vida. Cuando ordenes tu vida, Dios va a empezar a dar respuesta y bendición. Entonces, si quieres saber por qué no hay bendición muchas veces, empecemos a buscar. Yo no estoy diciendo que todo el que tenga algo malo esté viviendo en pecado. Entiéndanlo bien. No estamos hablando de eso. Pero lo que sí vamos a decir es que el pecado frena las bendiciones de parte de Dios. Dice Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Después, hay motivaciones incorrectas. Santiago 4:3 dice, conocidísimo, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hay personas que piensan en el reino de Dios como si fuese una heladera. Van a la heladera, agarran la leche, se sirven un vaso de leche, agarran un pedazo de queso, se cortan un cacho de queso, se comen el queso, se toman la leche y listo, cierran la heladera hasta que vuelvo a tener hambre. Y vienen a la iglesia y dicen, Señor, ¿sabes qué? Necesito tal cosa, tal cosa, tal cosa, te dejo acá la listita, es más, vamos a pegarla ahí en la cartelera de oración, listo, la semana que viene vengo a buscarlo, ¿eh? Y así no es como funciona, porque estamos pidiendo una forma egoísta. ¿Recuerdan la historia que les conté primero de Marta y Julio, que lo que era que les puse? Eran peticiones egoístas, porque estaban cada uno pensando solamente en su propio beneficio. Entonces, Dios a veces las responde. Porque yo la verdad que he tenido peticiones respondidas de ese tipo. Peticiones egoístas. Pero Dios las responde porque a veces quiere glorificarse nada más. Yo le he contado, y ya mi papá tiene una de una rodilla, yo tengo otra de otra rodilla. Pero la rodilla de mi esposa. Que éramos novios y salimos a caminar, me dolía, no sé qué, me dolía la rodilla, y dije, en el nombre de Jesús. Y en el mismo momento le dejó de doler. Dice, no me duele más, no me duele más. Y empezamos a glorificar a Dios, digamos, pero fue algo totalmente egoísta, porque yo quería salir a caminar y ella le dolía la rodilla, no podía caminar. A Dios le importó, sí, porque Dios a veces está en los detalles también. Pero a veces, porque esos detalles simplemente son para que nosotros tengamos testimonio. Pero eso no es la regla. Después otra vez le dolió, le oré y no pasó nada. Digo, che, no funciona, está bien. Vamos al médico después. Pero quiere decirles de que Dios responde cuando tiene voluntad de hacerlo, muchas veces para darnos testimonio. Y por eso es que Dios responde muchas veces a peticiones medias locas a personas cuando están conociéndolo. Porque Dios quiere que tengan testimonio de su palabra. Dios quiere que tengan testimonio de su poder. Por eso es que Dios responde a algunas peticiones que después, yo cuando recién me convertí, Dios me respondió esto, me respondió el otro. Ahora les pido por esto que es menos y Dios no me lo responde. ¿Por qué? Porque en realidad ya deberías haber madurado. Dios lo que quería, te estaba enamorando en ese momento. Y en el primer amor, Dios está respondiendo con todo. Pero luego, las peticiones, ya tenés que madurar. Y las peticiones vienen, a veces no vienen, porque pedimos mal. Aún cuando oramos por un ser querido, aún cuando oramos por alguien que está enfermo. ¿Cómo? ¿Qué puede haber de egoísta eso? Yo oré por mi hermana Mercedes creyendo de que él la podía sanar. ¿Por qué? ¿Qué de egoísta puede haber eso? ¿Por qué queríamos que sane? A ver, estoy hablando de todos, ¿no? Para poder verla bien, porque nos gustaba su compañía. Digamos, ¿cuántos pensaron, Señor, sanala porque quiero ver tu gloria? Algunos pensaron así, pero la verdad es que la oración es la oración de todos. No nos estoy echando la culpa, Estoy simplemente diciendo que podría haber hasta motivaciones incorrectas en uno decir, no, Señor, sana fulanito, porque si no lo voy a extrañar. Es una motivación incorrecta. Las sanidades, los milagros, son para que se manifieste la gloria de Dios. Resulta en el beneficio de nosotros, pero son para que se manifieste en la gloria de Dios. Si estás pensando en otra cosa cuando estás pidiendo la oración, Dios no, ni siquiera la va a tener en cuenta esa oración. Y luego, obviamente, pienso en esas motivaciones egoístas basadas en mis necesidades, y cuando Dios no las cumple, le digo que Dios es malo. Y no vengo más a la iglesia porque Dios no me responde. Hace unos años hicimos un programa aquí en la iglesia, trabajamos, y había una de las premisas que decía, recordá que no se trata de ti, sino que se trata de Dios. Se trata de Dios, no se trata de ti. La palabra de Dios está para glorificar a Dios, no para glorificarnos a nosotros. Las palabras en el nombre de Jesús significan en representación de Jesús. Cuando yo oro en el nombre de Jesús, digo en representación de Jesús. Entonces, yo estoy representando a Jesús. Obviamente, mi petición tiene que ser de acorde a la palabra de Dios. Yo no puedo pedir cualquier cosa en el nombre de Jesús. El otro punto, y ya vamos redondeando, es cuando falta fe. Dice Santiago 1:6-8, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La fe bíblica no es una fe ciega sin fundamentos. La fe se debe basar en las promesas de Dios. Estamos repasando lo que estuvimos diciendo. Abraham, por ejemplo, fue llamado el padre de la fe y estaba dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac porque sabía que Dios le había dado una promesa con Isaac. Porque uno entiende, uno a veces dice, ¿cómo Abraham fue? Digo, yo pienso en mi hijo. Isaac posiblemente tendría a lo mejor la misma edad de Julián, más o menos. Imagínense, yo voy y lo voy a acuchillar. ¿Cuánta fe tendría que tener? Dice en Hebreos 11:17-19, fíjense qué maravilloso. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y ahí está lo que había pasado con Abraham. Yo a veces decía, ¿cómo? Lo que pasó con Abraham fue, el Señor me dio una promesa sobre mi hijo y no me dijo que iba a ser otro, me dijo que iba a ser este. Yo lo voy a ofrecer en sacrificio y como la promesa está hecha, Dios lo va a levantar de los muertos. Abraham sabía la promesa que había hecho. Entonces ahí está, cuando nosotros sabemos las promesas que hemos recibido de parte de Dios, las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. Ayer estábamos festejando el cumpleaños de Juli y nos pusimos a charlar acerca de los testimonios que él tiene. Pues decía, la otra vez les contaba acerca de, hablábamos de los testimonios que él tiene. Y él tiene unos cuantos testimonios. Y el primero fue en el momento de nacer. En el momento de nacer estuvo 3 horas atascado en el canal de parto y salió oscuro como este saco. Azul, no lloró, nada. Salí en ese momento de la sala de parto. Viene mi hermana y me pregunta, me hace así, como hace ella. Y después me dice, ¿y? ¿Te felicito o no te felicito? Mi respuesta fue, no sé. Y estábamos en shock, no parábamos de llorar. No sabíamos si había, no lo vi hasta un tiempo después que nos llamaron y dijeron, no, mira, está vivo y vamos a hacer el... Es más, me aprendí lo que era el test de Apgar. Que mide todas las cosas que hace el chico cuando recién nace. Y no sabíamos si iba a tener consecuencias neurológicas, si iba a tener problemas. Como dice la tía, más. Bueno, pues tu tía, arreglate vos. Pero Lore ayer me hizo recordar de algo, mientras hablábamos, de que esa noche yo agarré y le dije, Señor, y me hizo acordar, y gracias a Dios, porque me viene muy bien, dije, lo voy a usar para el mensaje mañana. Señor, si te lo tenés que llevar, llévatelo. Nosotros hicimos la... Sin saberlo, hicimos lo que hizo Abraham. Puse en prueba mi fe. Él era una promesa que Dios me había dado. Era una bendición que Dios me estaba dando. Y yo simplemente dije, Señor, es tuyo. Si te lo tenés que llevar. Yo no sé de dónde saqué esa fe, pero fue fruto a lo mejor de la desesperación. Y en una semana, él estaba en casa, lo conocen, bueno, tendrá sus problemitas, pero... Son de simpaticud. Acabo de inventar una palabra. Son de simpáticos nada más los problemitas que tienen. Pero quiero decirles De que en realidad, y te nombré de vuelta, ahorita ya te avisé, que en realidad esa fe cuando después está así, te da una paz. Yo esa noche, me acuerdo, pude dormir, porque lo entregué y dije, Señor, descanso en ti. Sabía Abraham que tenía promesa en Isaac, sabía que Dios lo podía levantar. Pero otro punto que puede pasar en nuestras oraciones tiene que ver con la falta de compromiso. Vamos a recordar a Ana en la Biblia, no la hermana Ana, sino la mamá de Samuel, y que no es Hermelinda tampoco. Ana, la de la Biblia, estaba pidiendo por un hijo, no tenía posibilidad de tener hijos, y estaba ahí en el templo, y el sacerdote la miró, el sacerdote Lee, y dijo, está borracha. Y no estaba borracha, estaba intercediendo a Dios con esos gemidos, como dice que el Espíritu Santo, con esos gemidos indecibles. Ella estaba comprometida con su petición y no se levantaba de ese lugar. Dice, claro, mira, está tan borracha que no se levanta más de la oración. ¿Por qué? Porque los demás eran como muchos de nosotros que venimos a orar y estamos 3 minutos, nos levantamos y ya está. Por eso les digo, cuando venimos a orar, no nos apuremos. Los hermanos de los viernes digo, no se apuren a levantarse, quédense un rato más. Porque a veces ahí es donde está la bendición, a veces ahí es donde nos perdemos la bendición. A veces ahí es donde la respuesta no viene a las peticiones, porque nosotros no nos quedamos un rato más a escuchar lo que Dios quería decir. A veces Ana estaba así. Y cuando oramos por obligación, no es lo mismo que cuando oramos con pasión. Cuando oramos con pasión, hay compromiso en nuestra oración. Y yo voy a estar y voy a pedirle a Dios una vez, le voy a pedir a Dios 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5. ¿Cuántas veces vas a pedir? 500, 1000, las que hagan falta cada vez que voy a ir. Porque ahí está también, en la perseverancia y en el compromiso, está la bendición de la oración. Entonces, hace falta perseverancia. Dice Lucas 1:18:1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Todos estos motivos que les acabo de contar pueden hacer de que una oración no sea respondida. Nosotros queríamos con nuestra hermana sea sana, pero déjenme decirles que en su lecho de muerte les hizo prometer a sus hijos que volverían al camino de Cristo. Y su hija, Verónica, nos dijo, yo le prometí a mi mamá, yo voy a volver. Entonces, si ella tuvo que partir para que una mamá sea salva por Cristo, la verdad es que digo, Señor, no me gustan tus métodos. Nosotros lo vivimos hace unos años atrás con otro amigo que el Señor se llevó también con un cáncer. Muchos se acordarán a un guito y que venía con el pelo de 2 colores. Vino, se bautizó y a los meses el Señor se lo llevó. Hoy su familia está feliz, sigue feliz. Lo recuerdan con cariño, por supuesto, pero están recuperados de ese golpe. Y yo a veces le hablamos con Lore y digo, Dios quería salvar a ese chico. Dios lo quiere salvar. No le dio oportunidad de ir a ninguna macana prácticamente. Porque una persona a lo mejor volátil, pero Dios a veces se empecina con las personas. Y tenemos que entender que la voluntad de Dios va mucho más allá de sanar a una persona. La voluntad de Dios es que todos seamos salvos. Y si el testimonio de mi hermana, como yo les conté, fue ver esa entereza, a mí me llenó de fe. El Señor utilizó la muerte de un santo para llenarnos de fe. Y quienes las hemos podido ver, yo sé que mi hermana Cristina debe haber visto algo parecido, aquellos que hemos podido ver, digamos, hemos vivido eso. ¿Por qué? Porque Cristo tiene una voluntad que es buena, agradable y perfecta, más allá de lo que nos parezca a nosotros en las circunstancias. Yo lo puedo decir porque he vivido en mi vida circunstancias difíciles, he vivido lo de mi hijo, me he fundido en mi trabajo y sin embargo nunca he sido desamparado de parte de Dios. Siempre las misericordias de Dios han obrado en mi vida. Las misericordias de Dios han estado sobre mí. Han estado enfermos mis hijos. No hay nada peor para un padre que sus hijos estén enfermos. De vuelta con Juli, una peritonitis que se le reventó el apéndice. En esa misma época, el que era ahí el pastor de Banfield, Javier, perdió a su hija de 15 años por el mismo problema. Mi hijo se le reventó y se le quedó todo junto. No se fue nada. Si eso no es misericordia de Dios. 2 veces con el mismo. Digo, supongo Dios tenés planes con mi hijo. Y yo me gozo en eso. Y si no son planes, son planes conmigo. Porque ese dolor me hizo obviamente tener más fe. Después me fundo en mi trabajo. Me quedo prácticamente sin nada. Dios se glorifica ahí. Porque yo puedo decir que tengo un Dios que es proveedor. Entonces, ¿cómo puedo hablar de que tengo un Dios de sanidad si no tengo testimonios en mi vida? ¿Cómo puedo hablar que tengo un Dios proveedor si no tengo testimonios de que Dios ha provisto en mi vida siempre y no ha faltado nada? Y yo quiero decirles de que con todas estas cosas Dios nos está enseñando y nos está formando como pueblo, porque este pueblo es un pueblo de gente común que tiene un Padre extraordinario. y tenemos un Padre extraordinario que va a producir un cambio en esta sociedad que nos rodea, en nuestros vecinos, en nuestra familia, en nuestros hijos. En el nombre de Jesús vamos a recibir esa bendición. Porque aquí, hermanos, hay hermanos, aleluya, gloria a Cristo Jesús. Hay hermanos que están orando. Ustedes no sé si se notan, pero estos cultos están teniendo un renuevo, un refresco. Hay ministros que nos hemos puesto porque Dios nos ha llamado a orar. Hay hermanos que Dios nos ha llamado a orar porque sabemos que la única solución está en practicar nuestra fe. Pónganse de pie, hermanos. Hemos escuchado lo que Dios tenía para nosotros. No somos culpables de lo que pasó con nuestra hermana. Simplemente aceptamos que la voluntad de Dios fue esa. Y vamos a revisar nuestras peticiones con todas estas cositas que hemos hablado para saber si esa petición tiene que ver con la voluntad de Dios. Y vamos a aclamar a nuestro Dios ahora que Él nos muestre su verdad.